Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos el fundamento de la aceptación. Miren qué texto tan interesante en Efesios capítulo 4, versículo número 32. Sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto de la aceptación tiene que ver con el perdón. Tenemos diferencias entre unos y otros. Yo ofendo a la gente, mis equivocaciones y mis defectos causan separación, causan fastidio y causan molestia. Constantemente nuestras relaciones están siendo atacadas. Tenemos buenas relaciones, pero de un momento para otro dañamos el asunto. Esto dificulta que nos aceptemos. Y la aceptación es una brecha que tenemos que cerrar para crear un puente y poder testificar. Y esto tiene que ver con el perdón, lo dije. ¿Qué es el perdón? El perdón no es más que aquello que me beneficia a mí, que he sido ofendido, para poder arreglar mi vida interior y amistarme con el ofensor. Siempre creímos que el perdón era un regalo que yo le doy a otra persona, porque te voy a perdonar. Pero el perdón es un regalo que yo me hago a mí mismo. Yo tomo la decisión de perdonarte porque yo necesito liberarme de lo que me está molestando aquí en mi corazón después de la ofensa. Entonces, cuando yo he podido liberarme, mis prejuicios, mi dolor y mi rabia se van y lo reemplaza el amor. Ahí podemos aceptar los unos a los otros. El perdón no significa permitir que la otra persona pase cuantas veces quiera por encima de mí. No. Significa que yo tomo la decisión más importante de la vida. Y es, necesito liberarme del dolor que hay aquí adentro por mí mismo, por mi paz, para yo poder tener paz con las personas. Por eso no puedo esperar que el que me ofendió venga a pedirme perdón. Yo lo perdono, perdónalo a la distancia. Y entonces tu vida va a cambiar y tus actitudes van a mejorar. Por eso necesitas aceptarte a ti mismo. Acepta tus derrotas, tus defectos, tu pasado, supéralo, entrégalo al Señor, vuélvelo añicos y diles, Padre, voy a comenzar una vida nueva en mí. Cuando yo he aceptado todo eso en mí a través de Cristo, entonces voy a ser capaz de aceptar al otro. ¿Y saben qué es lo que ocurre? El siguiente proceso es el cambio mío logra la transformación de la otra persona. La difusión del Evangelio en el mundo ha tenido sus retrasos por la aceptación. No nos aceptamos por el color de nuestra piel, por nuestra etnia o por nuestra condición social. Deberíamos terminar con este tipo de situaciones que dificultan la predicación del Evangelio. Perdónate a ti mismo, perdona a los demás y entonces podemos ir a pedir el perdón de Dios. ¿A quién tienes que perdonar? ¿A quién tienes que incluir en estos días en tus oraciones? Hazlo, perdona a esa persona y extiende el Evangelio. El fundamento de la aceptación es el amor y el amor me lleva a mí al perdón. Gracias porque usted puede seguir disfrutando de estas lecciones en audio y ahora en video en nuestro canal de YouTube y le seguimos pidiendo que nos acompañe y lo comparta con otras personas. Testifica de Cristo a través de la aceptación. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.